común. Soy celosa del hombre que amo, soy tan amante, impetuosa, rebelde, voraz, caprichosa, violenta y audaz, como toda mujer, como todas, como toda mujer. A menudo me da por callar injusticias y luego llorar en silencio, o explotar con alguna idiotez, verme mal de cabeza a los pies. Como toda mujer, somos la misma piel. Como toda mujer, yo me entrego al amor, sin medida, sin tiempo y con todo cuando alguien me quiere. Ay, qué bárbaro, chicas, estoy re contenta. Encima me lo dieron especialmente a mí, no lo puedo creer. Chicas, ustedes me han hecho feliz el año, no lo puedo creer, sinceramente. Esperanza, ¿cómo estás? Bien, estoy muy bien, estoy muy contenta, la verdad, muy contenta como toda mujer. No llores, Esperanza, no, nos pongamos emotivas, no. Es difícil, pero... Lo que pasa es que, bueno, imagínate, casi 58 minutos para este nuevo año tan esperado, ¿no? Yo al menos lo esperé tanto, porque qué sé yo, no la pasé tan bien, culpa tuya, así degenerado. Pero bueno, en fin, como toda mujer podés no llamar porque nadie te va a atender, pero en todo caso sí, si querés podés pensar en nosotros y no sé, decir lo que quieras, pensar lo que quieras, anotar, hacer... en el blog, que estamos dejando algunas sorpresas para este nuevo año, que es ctmradio.blogspot.com. Bueno, dejamos un texto muy interesante para que lo puedas... Acá estamos brindando ya desde temprano. Sí, para que lo puedas leer ahora, en este momento, y reflexionar y quizás hacernos como un feedback, ¿no? Nos podés postear algo y decir qué lindo lo que escribieron, qué lindo o no, qué malo, qué feo. Yo creo que es lindo, en este nuevo año 2010. ¿Vos qué pensaste, no? Porque cuando yo era chica, por ejemplo... Ah, me olvidé de decir lo que digo siempre, y es que ya no desde Gualeguaychú, ya no desde Buenos Aires, y es como un amuleto, ¿se dice? Sino desde Rosario, aquí, Esperanza ahora les habla con el corazón en la mano y la palabra en la boca. En este nuevo año, ¿seguiré igual o no? ¿Qué decís? Fíjate, lindo, fíjate. Bueno, en fin, lo que estaba diciendo, cuando yo era chica, hora. Yo decía... 2010, para mí era como ya estar en el futuro, entonces me siento un poco como que estamos por entrar en el futuro. Me parecía como que iban a haber cosas del tipo aviones transparentes como el de la Mujer Maravilla, o que cada uno iba a tener un robot en la casa, por ejemplo, doméstico. No, eso sí lo ya tengo. ¿A tener? Sí, sí, ajá. Sí. Bastante. Pensé que estaba esta chica... ¿Cintia? Cintia. No, yo me refería a otros tipos de robots. No, eso sí, pero digo, yo me imaginaba como posta estar en el futuro. Y de hecho no me imaginaba ni siquiera estar en 2010. Pero estoy tan feliz de estar acá en Rosario, no sé por qué, compartiendo todo este momento antes del nuevo año, ¿no? Con ustedes, qué sé yo, está lindo, no sé, me emociona. ¿Cuánto, chicas? 50 minutos nada y, más. Sí, más o menos. Entonces, y también yo imaginaba como el dibujito de los supersónicos, que todo era como que te metías y te vestías y te ponías como el rouge. Y hacías un montón, no sé, me imaginaba que iba a pasar, sí, eso en 2010. Tiene una idea así del futuro que bueno, se va imaginando un montón de cosas y después a medida que va pasando el tiempo no se da cuenta de que ya sí. Realmente estamos en el 2010. Por eso... casi. Y bueno, y hay un montón de cosas que nunca nos hubiéramos imaginado que sin embargo ya existan, ¿no? Y otras no, que quizás habíamos esperado y no están, ¿no? Qué sé yo, también. No me quiero poner nostálgica, pero... Y también esa cosa de estar en el futuro y saber que es lo mismo que estar en el presente... o en el pasado, ¿no? Me alivia, me siento muy aliviada, así que bueno, metete ahora en el blog, porque es lo único, la única tipo de interacción que podemos tener, y déjanos algo, algunas palabritas que te vamos a contestar en el momento. Suelta, claro. Un poquito, pedimos a la gente que suelte, ¿no? Un poquito, seguramente en este momento está comiendo, sí. Pero está toda la familia reunida al lado de la radio, y hay casi... Chicas, casi rompen los vasos. Please, cuidado. Acá también estamos brindando. Cada uno trajo algo así a la canasta. Yo traje un vitel toné. Esperanza trajo el postre. A la canasta. A la canasta, claro. Cada uno trae algo. Navideña sería, claro. Esta, ¿no? Pero esta es como del año nuevo. Esta es, claro, de año nuevo. Sí, bueno. Yo traje un pionono primavera. Marisa trajo el turrón. Te voy a decir una cosa. la bebida también la compartimos. Cada uno trajo algo, ¿no? Para hacer más amena esta noche en la radio. Yo no, te digo la verdad, yo a esta fecha no puedo salir de casa sin el turrón. Es así, no hay forma. A veces lo pienso, pero bueno, acá está, traje el turrón conmigo, como siempre. Y bueno, almendra. Sí, divino. Ay, vos, María, lo probaste ya, ¿no? Sí, es riquísimo, me encantó. Yo lo probé seguro y te digo que... Es muy rico, sí, es muy rico. No, lo que no me queda claro es una cosa. Para quien nos está escuchando después de la radio, si quieren nos pueden venir a ver. No, eso jamás. No, nos pueden mensajear a nuestros teléfonos personales si quieren festejar. Que ya los tienen y después pueden ir a este lugar que vamos a ir dentro de muy poco, a las 12:30, una que se llama... Los esperamos a todos, sí, en la fiesta Electropop, que va a ser en... Presidente Roca y Tucumán. Bueno, una fiesta increíble con DJ Checho y Nachito Espumado, los chicos de Matilda. Muy bueno. Bueno, van a estar ahí musicalizando. Yo no voy a estar, pero va a ir mi hermana. ¿Quién es tu hermana? Otra, Victoria se llama. Yo no voy a estar, así que va a ir mi hermana porque tengo que irme a otro lado. Me espera Marco Antonio Liz Posta, esto bueno. No es joda. Él siempre quiere como pasar año nuevo conmigo, no sé qué le pasa, es un degenerado. Bueno, para la gente que está sola también, estamos acá en el aire con ellos pasando año nuevo, los últimos minutos del año, el 2009. Para vos que estás ahí solo en tu casa, puedes brindar con nosotros. Sí, no solo eso, pensar que... Que lo peor ya pasó. Que lo peor ya pasó porque es cuando el número 9 es un número denso, porque si lo das vueltas como un 6, y el 6, no, posta, es diabólico, no, sí, y sí, el sí. 6, si le pones 2 6 más, es como la doble bestia, que es una cosa como muy diabólica, así que no te asustes, ya estamos con el 0 al final, que el 0 para los chinos que no existe. Es el infinito. Ah, sí, te quiero decir esto, que si estás ahí como escuchando, sin saber mucho qué hacer y diciendo qué hago, paso de año o no paso, ¿no? Porque le pasa a muchos colegiales, pero bueno, en fin, a vos te puede estar pasando. Pensá esto, ¿no? Sé un poco oriental. ¿Qué sería ser un poco oriental? O sea, y que... un poco oriental sería esta cosa como de negar el vacío, negar el cero y ya entrar en la categoría del uno, ¿no? Uh-huh. O sea, empezás como con una onda muy positiva de entrada. Vos, los chinos no tienen el concepto del cero, digamos, no lo entienden, la nada, el vacío no existe. Entonces me parece que nuestros mejores deseos es eso, ¿no? Quizás un poco oriental en esta mirada sobre el mundo de 2010, que se aproxima sí o no a tantas cosas, qué sé yo. Pues, empezar con más esperanza para el 2010, como se llama este programa no de hoy. Que no quiere decir conmigo, pero bueno, qué sé yo. Un poco sí, un me poco parece. Sí. Estoy un poco narcisista, estoy un poco hacia mí, estoy un poco ensimismada conmigo misma. ¿Puede ser? Puede ser. Igualmente, no te vayas, porque tenemos una entrevista exclusiva a Esperanza Overal. ¿En serio? La entrevista más esperada del año. Con una de las preguntas que siempre le quisimos hacer, ¿no, chicas? Pero ¿a mí? Que, a vos. ¿Y sobre qué sería? Tu vida personal, por no, supuesto. No, ¿me van a hacer llorisquear? Como loca. ¡Ay, no! ¡Me quiero morir! Como loca. No. Tenemos las predicciones de Marisa también. Para todos los... ¿Por qué darías algún par de prevenciones? No te vendría nada mal a vos. Sí, yo te dedicaría a vos, Marixa, un par de prevenciones, más que predicciones. A ver, por ejemplo. Marixa, no, ni te las pienso decir, si, pero que se te ocurra en tu mente, querido. Claro, no, ni ahí, no, se te van a ocurrir bueno, solas. Siendo 31, la primera prevención es salir a la calle sin tomar, si vas a conducir. Ah. Esa es la primera prevención que me viene a la mente. ¿Marixa o Marixa? Porque no me cae también, no sé, como cuando no me caes muy bien es como que el nombre se me va un poquito al... A mí me caes re bien, vos le caes, a vos te cae bien mucha gente, sí, y demás, sí, inolvidable te diría. Totalmente. Sí. Qué pacíficas, Marixa, me cae muy bien. La veo así como con un aire así renovado, como esperando el nuevo año, así como con las plumas puestas, me parece. Tengo muchas esperanzas. O sea, espera, no por esperanza, porque se pone mal, pero me tengo muchas esperanzas. Para mí la palabra esperanza importa mucho, ¿no? Es importante. Para mí, bueno, así estoy. En fin. Yo te deseo un par de palos. No, y a mí me parece que está... Va, yo tengo muchas ganas de escuchar las predicciones preventivas que trajo Marisa. ¿Cómo te gusta ser mediadora? Me encanta porque no sé María por qué, porque me es la salvación, Pero bueno, dale, Marixa, la verdad sí, que es lo más. Esta nueva incorporación de Marixa en el programa me parece lo más. Así que puede arrancar ya mismo con sus predicciones, con sus... predicciones preventivas. ¿Preventivas o no? Porque capaz que Marixa quiere que todo el mundo sea como... número, no, no. No. Bueno, no te digo el número 411-2623 para que te comuniques, porque si te comunicas no te vamos a atender, ¿sabes por qué? Porque estamos súper ocupados solamente pensando en vos, y que queremos que vayas después a esta fiesta. Y Marixa, me estás tocando el brazo para que me calle, para querer decir qué. ¿Qué le quieres decir? Quiero también con el que brindemos, ¿no? También estamos acá brindando. Sí, claro, ¿no? De supuesto. Una, mira. Chicas, miren, descubrí... Yo diría, salud, que el dinero va y viene, y el amor también. Es lo único que queremos, ¿no es cierto? ¿Qué tenés ahí, Marixa? Estuvimos escuchando todo este año aquello de las predicciones mayas y todo, de cómo viene la astrología maya. Yo me creo nada. Yo, mira, yo voy a traer... Este año va a estar marcado porque voy a traer las nuevas predicciones a la ciudad. ¿Vos? Sí. Sí, voy a hacer... Sí, voy a traer las predicciones de los comechingones. ¿Turismo o cultura te contrató? Cultura también y bueno... Turismo te da el pasaje. Sí. No, las predicciones de los comechingones tengo. Ah, comechingones, sí. Mirá qué interesante. Serías como la Ludovica Esquirru del 2010, Rosarina. Algo así, pero de yo estuve en el cumple hace 2 semanas, en la casa de ella, sí, cuando fui a Buenos Aires. Sí, me dijo un par de cosas del tigre que... ¡Wow! Sí, bueno, entonces... Y bueno, tengo acá las predicciones. Un lapicito. Según las predicciones de los comechingones, ahora para el 1 de enero se acaba el mundo. Así, como tal cual. Así que de cálculo que en un momento. ¿Ahora? Sí, o sea, en una hora. Sí, por eso estamos. Agarrémonos de las manos, no sé, por lo menos que volemos todos juntos contra las paredes y explotemos. Vengan, chicos. Usted que está en su casa, no se asuste. Es simplemente una ilusión. Hay gente que se. Digo, es simplemente una ilusión. Hay esperanza, pero si a lo mejor. Ay, Marixa, no pasa suicidar. De decir cualquier cosa. Dice cualquier cosa. Usted que bueno, está ahí en su casa. Marixa es una mujer. Yo les voy a explicar. Ella usa tacones altísimos. Mide 1,20 por 1,50. Tiene un pelo. Es como un pelucón rubio que no tiene control. Y lo único que hace es decir cosas siniestras. Yo la verdad que no la entiendo, Marixa, no la entiendo. Y aparte, ¿cómo dice que dentro de un se termina el mundo? No, usted que está ahí en su casa, no aproveche, porque después de este programa sigue en la Z un montón de música, cánticos, también navideños, porque ya pasamos la Navidad. Y entonces quédese ahí, escuche, disfrute y aparte aproveche ese nuevo año. Marixa está ¿qué loca? Te regaló para mí, Papá Noel, no, Marixa. para mí es el pelo rubio, los tacones esos que se ponen. El peróxido no, tendrá no. Muy adentro. Pasó de moda hace mucho tiempo, Marixa. Ese color de rouge. Afloja con la tintura rubia, Marixa. Bueno, chicas, pero, o sea, yo las malas noticias las tengo que dar también, ¿no? No podemos. Por favor, cosas queremos empezar. Bueno, también un puedo año decir nuevo, algunas, lleno cosas de esperanza, algunas cosas nuevas. Algunas cosas para todos, puedo por decir favor. También. No sé yo, a ver, no sé, la gente que usa justamente peluca rubia como esta le va a ir muy bien. Así es. Decís que este es el año de las rubias. Este es el año de las me rubias. Me parece tan flojo tu comentario. Esto, tan vulgar. Esto me implica. Quiero decir unas palabras. Bueno, no, yo eso siento... te pertenece. Eso es tuyo. Eso es casi... Eso te perturba. Sí. No. Es como describirte a vos misma. Yo quiero rubia, decir algo. Sabelo. Yo estoy de acuerdo con Marixa. Con Marixa, bueno, compartimos es las Marixa, raíces. Marixa, mi amor. Marixa. Con Marixa compartimos las raíces rubias que, bueno, nos ponen como locas. No, las raíces no son rubias. No. Son rubias. No. Yo soy rubia natural. Marixa, no. Bueno, Marixa, después, Marixa. El próximo programa yo lo propongo ahora al aire. Bueno, quiero decir que me gustaría hacer un programa de rubias versus todavía rubias. No sabemos si vas a estar en el próximo programa. Lo tenemos que pensar. Tu participación va a depender de sí, hoy. Sí, depende completamente no de hoy. Empiecen con la violencia. Así que, en así los que últimos yo que minutos, vos chicas, no yo hago predicciones de vos en el futuro, al menos en este programa, hacer en cualquier otro lugar. La dejo a Marixa. Gracias. Yo estoy también a favor de que hagamos el programa ese de radio, porque lo somos, y mis raíces sí son rubias, para que veas, ahora te voy a mostrar. Pero más allá de eso, también, bueno... Amenaza, Marixa, ¿qué es esto? Bueno. Es una mostración. 2 minutos de qué, si estamos fuera del aire, fuera de tiempo, fuera de todo. 2 minutos de qué. Estoy loca, me volvieron loca, no te digo en serio. 2 minutos de qué, y aparte hablas en silencio con señas. No entiendo. Chicos, me siento en como volver al futuro, me parece. Me siento el profesor. 2 minutos para que termine el bloque, por favor. Esperanza, compostura. Compostura, te llamo a la compostura. Sí, mira, Saja no puede. Estoy ocupado, Saja no. Si no fuera por Saja, no sé dónde estaríamos nosotros. Realmente te juro que me lo pongo a pensar ahora y no. En ningún lado. No hay futuro. Bueno, señor. No sé, Marixa, ¿querés decir terminar la conclusión de esa que estás diciendo? No, está bien, la verdad ya está. Más, no sé si que tengo algo para decir. Pero estabas comentando no, algo. No, que va a ser un buen año en general. No, para no, pero la sabes, gente como que con se una haya cosa. Ha decidido volarse la cabeza porque se termina el mundo. Así que está bien, ¿no? Bueno, listo. Yo tengo una visión mucho más positiva. Yo creo que este 2010 nos va a encontrar a todos un poco más unidos. Con un yo poco comparto más... la visión rosada de la rubia. Totalmente. No. ¡Qué milagro de fin de año! Marixa habrá tenido alguna que otra catástrofe personal como para tener una visión tan pesimista del futuro. No, a mí me parece que Marixa... Es una catástrofe. Es una catástrofe. Marixa sí tiene una cosa que la conozco hace poco, pero me parece que Marixa... hace este tipo de cosas porque lo que dice lo borra con la siguiente palabra que hace. Es tremenda, tremenda, es de cuarto. Gordas, flacas, como toda mujer, sin distinción, sabrosísimas. como les decía, chicas, como vengo acá, vine y traje las predicciones de los comechingones. Me pongo nerviosa. Y bueno, soy nueva en esto de la radio. ¿Qué querés? Dime la manito. Sí. Bueno, con esto de las predicciones de los comechingones, traje acá las predicciones especiales individuales para cada una de ustedes. No, ¿eso es una bola de cristal? Me muero acá. No, no lo puedo creer. Sí, es una bola de cristal. Aunque me encanta, no parezca, ¿dónde la tenés ahí la bola? ¿Viste? Y bueno, pero uno la trae, la lleva donde puede. ¿Viste? ¿Cómo es esto? La lleva como puede. Como puede, pero bueno, ¿viste? La gente se impresiona, pero viste, yo la traigo igual. ¿A qué? A ver, vamos. Me encanta Marixa. Están todas, Marixa, es como que están todas. Entonces. Ay, todos recordamos los 80, cómo nos hemos divertido. ¿Cómo, perdón, ¿no? Y con ese humor que hemos. Perdón. María, tengo algo para vos. Y te pongo. No, me muero de la intriga. Lo tuyo es especial, es particular y quiero empezar por vos. Ay, qué emoción. Tuviste un año fuerte, María. Sí, un año muy fuerte. Muy fuerte, sí, sí, muchas emociones. Sí, muchísimas. Y ha sido época de sembrar, ¿no? Claro, sí. Ay, ¿cómo sabes, Marisa? Si recién nos conocemos. El 2010 es la época de la cosecha. Ay, sí, al fin. Sí, qué sí, bueno. Sí, finalmente. De todas las cosas. Ay, que de sembré. Las cosas que sembró. Esperanza no me está siguiendo, por favor. Mirá, yo te sigo, pero si sembró cosas malas, ¿qué onda? No, las buenas. Esperanza, toca la bola un ratito. Así tranquilizas. Gracias, ahí está. Bien, ahí. Vamos. Tremendo, ahora entendí todo. Bien. María. Sí, dale, te escucho, Marixa. Bueno, es hora de sembrar tantos proyectos finalmente ahora. Y ya sos una estrella. Este año va a ser el cielo, tocas el cielo. Este año vas a ser la gran estrella del firmamento. Vamos a recordar, María. Una nueva estrella en el firmamento apareció. Ay, qué emoción. No, no puedo creer lo que me estás diciendo. El 2009 subiste la escalera. El 2010 llegaste al cielo. Es una poeta, es poeta. Si realmente te digo, me estoy emocionando. Poesía pura esto, ¿eh? Yo creo que hay que ya hacer algo en este blog, que ahora, en este momento, si quieres puedes leerlo, porque ahí tenemos una carta que te dejamos para que la leas en este momento 2010. Que nos manden un mail. Yo les armo individualmente. ¿Vos armás? Eso te quería preguntar. Una sí, amiga sí. Está buscando, ¿vos armás cartas astrales? Armo la carta de los comechingones, así. ¿Y sí, te sí, puede sí, mandar sí, un mail y vos se lo armás? Sí, sí, ¿sí? No, le pido unos y datos. La bola, eso, sí. Es una amiga tuya, sí, sí, una amiga sí, tuya. La podés llevar a su lo casa. Que no entiendo, lo que no entiendo es cómo con nosotras... de una te sale, ¿no? Sin bueno, pero es el contacto físico que tenemos, esta intimidad que tenemos claro. Nosotras, bueno. Ay, yo quiero saber no, algo más de mi futuro. Y bueno, pero hay algunas nubes en ese cielo. Ay, debo decírtelo. Ay, es no. Duro, pero yo las malas noticias... No sé, no, te pido, no se enojen con el mensajero. ¿Tengo que estar preparada? ¿Algún consejo o algo que me puedas y decir? Y mucha fe. Mucha fe, mucha sí, fuerza, hay que sacar la energía de donde está. Seguí con la cámara a todos lados, bueno. Porque es lo tuyo, es lo tuyo y y bueno, qué pero emoción. Si ante los problemas, ante las dificultades, vos tenés que saber sobreponerte y bueno, persevera. Ay, y triunfarás, bueno, dice la gracia. Muchas gracias, porque me encantó. No sabes sí, lo que sí. Me está sirviendo todo lo que me dijiste. Que no solo sirve, sino esta cosa de Marixa que tenés, este don, me encantó, ¿eh? Se puso como medio azul la bola mágica, no entiendo por qué. ¿Qué significa eso? Es que está por hablar de un muertito. Ajá. Y bueno, no, vamos a dejar el muerto que se vaya, pero no es el momento tampoco. Sí. Bueno. Bueno, tranquila, estoy concentrada. Esperanza, son rubias, no te das problema. ¿Por qué? ¿Porque son rubias? No entiendo, porque el chiste es fácil, que hacemos no lo entienden. Pero bueno, igual las perdonamos porque... ¿Por qué son rubias? Porque son rubias y simpáticas y divertidas. Divina. Marisa, ¿cómo nos envidian? Es Marixa, rubia, Marixa. Marixa. Susana, habla bien, rubia, habla bien. A ella le dijo nombrarme como a ella le guste. Diosa, diosa. Ay, sí. Tengo una duda, a ver si me puedes sacar del apurito. Susana Jiménez y Mirta Legrande, ¿qué color tienen el pelo? No. Las divas, digo, de Argentina. Sí, son castaño claro, vamos a decir la verdad. No, este programa... Pero, 200 años juntan entre las dos, ¿eh? Bueno, que siga Marixa entonces con su bola que se pone cada vez más azul. Y sí, y porque llegó tu momento, Esperanza. No, a lo mejor lo vamos a dejar para después, tu Esperanza. Pensé que para nunca. Sí, bueno, mejor para lo último. Y dejamos lo mejor para el final, por eso, Esperanza. Bueno, dale, entonces a ver, ¿con quién bueno, seguís? María, fuerza. Muy bien, María. Rubia, amiga, compañera rubia. Ay, decime, decime, Diosa, me muero por escucharte. ¿No brindan que todavía no son las 12? Sí, por favor. ¿Y ananáfis? ¿Fizz? Sí, se acabó porque... ¿Ananáfis? Por favor, el fizz. Contame, Diosa. No tenemos un buen año nosotras, como ¿por te qué? Decía. Nos va a ser difícil. Uh-huh. Tanta envidia cerca, viste, sí, cómo es, han hecho tantas las perras esas que nos escuchan, están rondando y vamos a pasarla mal. ¿Por qué? ¿Qué nos va a pasar? Y bueno, esto se viene difícil. ¿Vos decís que nos alejemos de la gente envidiosa? Desde ya. ¿Vos decís que hagamos nuestro propio programa? De eso definitivamente. Ya estoy hablando con alguien. No. Acá Mariano me hace señas que es... Mariano es rubio. Tengo una sorpresa para vos, rubio, después. Decime. Así que lo del programa. El contrato. Y Marisa, cuidado porque... Cuidado porque tengo una sorpresa para vos en el próximo programa, capaz. Así que están armando un nuevo programita, seguro. Pueden juntarse a hacer producción. Legalmente rubia. Sí, háganlo, sí. Sí, no las veo, pero bueno. Bueno, quiero terminar de escuchar mi predicción, ser un poquito respetuoso. Según me dice la bola, sí. Mucho sex. ¿Mucho qué? Mucho sex. Rondando en tu ¿muchos vida? ¿Muchos ex? Sí, yo ex, también. Ex. Ojalá, bueno. Parece que no estoy hablando, debe ser el fizz que me está haciendo hablar, así que no. Muchos ex hay en tu vida, muchos están rondando y hay, bueno. ¿Me van a traer problemas o gratitud? Las perras. No, los ex, digo. Y las perras, viste cómo son. No hay más vengativa que aquella que va y busca a tu ex. Y está uh-huh. muy cerca tuyo. Mucho cuidado. Está todo bien igual. Yo como que recibo el año con mucho amor, mucha esperanza. Y yo tengo fe, Maritza. De hecho, lo recibís con esperanza. Lo recibo con esperanza. Lo recibís nada más por ahora. Sabelo. Por ahora. Fíjate. Bueno, pero está bien lo que te dijo, ¿eh? No me parece mal. Está bien. Cuidado, pero seguís con el amor ahí a flor de piel. A flor de ¿no? piel. O algo así. Sí, ¿no? sí, sí, sí. sí, sí. De todos modos. Hay que ser fuerte acá. Y es un año complicado. Vos tenés que ser fuerte, ¿eh? ¿Sigo con el mismo número de tintura o lo cambio o lo oscurezco un poco? No. Esas son preguntas fuertes esas. Eso es muy fuerte. No me podés preguntar esto acá en este momento. No, yo digo, una rubia me banco, dos rubios. Muy loca, y me pongo agresiva y no da, porque no te violente. El año nuevo, no da. Bueno, a ver si tenés la bola ahí. Opa, y Aymara. ¡Aymara! ¡Qué buena época! ¡Qué buena época, Aymara! Roja, y fíjate que está pasando en rosa. Está rosa. ¡Ay! Sí, yo creo que sí. Aparte con esa florcita que se pone. ¿Qué dije, no? Con esa florcita que se pone en el pelo. ¡Qué linda esta tapa rosa de Aymara! ¿Qué ves entonces en la bola, Marisa? Contame. Una muy linda época. Se afianzan los buenos momentos del 2009. Se afianzan. Una época de alegría. Cuidado, no tan cerca. Cuidado, Esperanza. Mirá que ahora viene tu entrevista y más vale que... ¿Entrevista? ¿Tiene una entrevista para mí? ¿Podemos seguir conmigo, por favor? Gracias. Sí, a ver, un momento. Y no sé si decírtelo así, pero ¿cómo decírtelo? A ver. Veo como una pancita en la bola. Sí, exactamente. Los niños, Aymara, buena noticia, los niños que esperaba. Para vos. Vos los esperabas. Los niños son míos, ella es la tía. No entendiste nada, Naná y Yoyo. Te están confundiendo las predicciones. Ayer hicimos un bautismo a Naná y a Yoyo y ella fue la madrina. Entonces capaz que lo que estás viendo es eso. Tiene dos nuevos sobrinitos, ahijaditos, que son Naná y Yoyo, mis gatitos. Gracias por la aclaración, porque No son tan precisas las predicciones de Marisa. Yo las tengo que decir. Aunque a las que duelan, chicas, medio, yo tengo que es ser medio duro. Bardo, no me atrevo, no sé qué me va a pasar a mí. Yo tengo que ser duro y bueno, y a vos. Yo tengo mucho miedo también. Si querés seguir escuchando, te digo, pero bueno, vas a ser feliz. Soy feliz. Te asusta, pero vas a ser más feliz. ¿Más feliz? Vas a ser más feliz. Es la felicidad que falta. Es como que te vas a empalagar de felicidad o algo sí, así. Sí, ay, hasta morir. Empalagaje. Yo sé que tengo una frase que es muy linda. Felicidad, ojalá que te lleve por todo el cuerpo, ¿no? Sí, yo tengo una que es ojalá te enamores. Yo tengo otra que es y que seas feliz. Y es, si te querés separar, Dios no quiera. Estoy acá. Lo puedes hacer conmigo, casarte nuevamente, tener hijos y ser muy felices. Ahora no me contestes, auxilio, ¿eh? Ojo. Está basado en una experiencia de la vida real, quiero aclarar. Como todo. Seguimos. Vamos. Con Saja. ¿Con Saja? De Saja. Sí, sí, sí. ¿Cuál es? Sí, sí, de Saja. ¡Ay, Saja! ¡Saja! Y Mariana. Vas a tener que no le hagas caso mucho a la rubia, a ver si te quiere quitar de mí, si te quiere alejar con todo lo que te quiero. Ojo con Marixa, ¿eh? Vos, rubia, no te enganches, habla de Marixa. Ojo, Saja, escuchala, pero no tanto, ¿eh? No le hagas caso, Saja. Vas a tener que decirte, Saja, porque así esta cosa de winner, pero la pasas muy bien, pero vas a tener que decirte por una. Saja, porque, y te lo digo como por mí, por favor, gracias. Y te lo digo como consejo, porque la vas a pasar mal. No te olvides de todo el bien que la pasamos tantas veces. No te olvides de lo que me contaste. No. ¡Rubia, no te enganches, Sari! La vas a pasar mal, si no, y es muy difícil. Las chicas somos malas. Cuando se trata del amor, somos malas. Así que, cuídate. ¡Está por llegar el año nuevo! ¡Yupi! Cuídate. Y bueno, Esperanza. Wow, ¡tan cerca no! Paren, que me da miedo lo de Esperanza. Vamos con Mariana primero. Bueno, dale. Mariano. Que quedan 3 minutos. Mariano, a ver. Irme y dejarlos a todos y decirles que no los quiero más. Nos va a echar. Que me voy a 2010 a pasarla con el niño Buda que conocí ayer. Mío, Dios, dijiste, no te escuché bien. Tranquila con la cercanía de las copas, Esperanza, por favor. Chicas, perdón, la bola. Podemos, por favor, seguir con la. Está Violeta. Podemos, por favor. Mariano, te lo digo así directamente: vas a ser el director de la radio. Es así. Este año vas a ser el director de la radio. Y como toda mujer. Artístico. Y como toda mujer, va a ir todos los días. Al mediodía. ¿En serio? Sí, ¿todo eso va a pasar al mediodía? Al mediodía. ¿Cómo vamos a competir con los programas de chisme? ¿Y será que tengamos cero estímulos como hoy, que no hay luces, que no hay nada? ¿Estará así de bueno? Esperemos que no, pero es un año difícil. ¡Wow! ¡Qué bueno! Mariano, felicitaciones. ¡Felicitaciones, Mariano! Siempre. Elegimos porque siempre te elegimos. ¿Vos te acordás de todos los palitos de la selva que te regalé lindo en todo el año? ¿Te acordás de eso, no? Me olvidé de nombrarte, pero una de las cosas que yo siempre pensé cuando estuve acá en Rosario y que no le dije a Saja es haberte conocido a vos. ¿Lo sabés? Ok. ¿Podemos seguir con la predicción de Esperanza? Uy, me toca a mí. Esperanza. Fíjate, ¿qué color está la bola? Fíjate el color que tiene ahora, que tiene es negro. Oh. De todas formas, en la psicología del color, el negro significa misterio. Muy bien, muy bien, muy bien. Así es. Aymara sabe. Creo que es una chica que no es rubia, ¿no? A ver. Ay, ¿te diste cuenta? Y es evidente, mi amor. ¿Se dan cuenta cuando una no es rubia? No entiendo. Me llama la atención de Marixa, Diego, porque la otra rubia no se da cuenta ni a palos. Pero bueno, en fin. Qué loco. Vamos, ¿no?, allá de una cuestión. Marixa está saliendo un poco del rubio, parece. El negro también, recordemos, y da cierto prestigio. El negro es cierto prestigio. En este color es un poquito de prestigio y viene la época del prestigio. Vos también, sí, vos también, por un lado te digo, José, sembraste y vas a cosechar una buena fama. Una buena fama, se te va a... En esta ciudad que tanto diste por esta tengo ciudad... Tengo que laburar tanto para cosechar, es un montón. No, o sea, cosechaste en el 2009 y también vas a sembrar algo. Ah. No vas a tener el año de María, pero bueno. No va a ser tan exitoso. No es tan exitoso, pero bueno, vas a... Digo, quizás tengo un nuevo jardinero que le coseche el jardincito. No tengas el chiste fácil, igual vengo de rubia. No, te lo pido por favor, abstenete al chiste fácil y tontito, ¿sabes? Yo sé que no lo puedes evitar. Es una meta para el 2010. Sí, ponételo como meta. No, pero quiero saber qué dice Marixa de mí en serio. Pero bueno, también el negro significa tantas otras cosas y hay cosas muy difíciles de vislumbrar acá. No te vas a morir, quédate tranquila que no te vas a morir. Vas a estar viva, lo más bien. Jamás pensé. No pensés, por favor. Y va, y bueno, prestigio, unos días un poquito muy oscuros. Unos días muy oscuros por ahí. ¿Pero cuándo? Días nublados. No, por favor. ¿Días oscuros? En junio, sí. Cómprate una linterna. ¿En serio? ¿Me compro en el junio? No, pero vos sabés que yo como propósito me había puesto para 2010 esto. Y es no estar tanto entre el blanco y el negro, sino también empezar a usar los grises, ¿no? Gris violáceo, gris verdoso. Entonces quizás, porque no, como para no ser tan extremista. Y bueno, te agradezco muchísimo, Marixa, esto que me estás diciendo. Y hay algo que me gustaría decirte a vos, porque te conozco poco, pero vale la pena. Yo no tengo ninguna bola, pero te puedo decir un montón de cosas igual. Y te conozco poco, pero me parece que vale la pena este consejo que te voy a dar para 2010, que es como una predicción. No, es como un deseo. A ver. Se desean cosas. Sí. Hay una N de más. No. Si querés celeste, que no te cueste. ¿Sabes qué? Mezcla blanco con azul. Okay. Bueno, okay, pero vos pensás que yo soy un poquito rubia y a veces, bueno. No, por eso te lo deseo profundamente, que hagas el intento y que no te cueste tanto, que te cueste un poquito menos y simplemente mezclas esos dos colores que vas a conseguir celeste. Yo te banco, Diosa, si te cuesta, hacemos el celeste juntos. Dale, me gustó, me encantó. Gracias, no. Amiga. No, las rubias somos lo más. Ay, viene y me entrevista y me da un miedo tremendo. Divina. Bueno, que están entre ellas. Bueno, gracias, pero digo, en mi entrevista, ¿qué me van a decir? Porque yo no quiero como lloriquear y eso, porque mis seguidores no saben que soy una mina. Soy rosa, soy divina, qué sé yo, pero esto de la lágrima fácil no va conmigo, no sé. Digo, tampoco me hagan preguntas ultra emotivas, que no sea. Yo te voy a hacer una pregunta sencillita. Emo momento. Te voy a hacer una pregunta sencillita para este momento y estaría bueno que las chicas lo respondan todas. ¿Qué? ¿Qué planean para las vacaciones? Se te incendió la mirada. Sí, ¿incendió o encendió? Sí, lo mismo. Estoy con el Fizz, perdóname, no puedo hablar. No puedes. No, bueno, yo tengo una cita en Londres en febrero con un tipo. Sí, Te está escuchando, no le digas tipo, no le gusta que le digan los tipos. Bueno, tengo una cita con un re tipo. Chico. Con un re tipo en Londres y tenemos planes, bueno, de después encontrarnos, bueno, pasar como una semana y después irnos juntos a Cerdeña, donde vamos a. Me va a comprar un pedacito de la isla. Y sí, tenemos ese proyecto. Y como siempre lo soñé, la idea un poco también es, y esto lo digo en serio, es dedicarme un poco a la cooperación de la gente que necesita. Y sí, tengo proyectos, este año me puse muy seria, de colaborar con los niños que necesitan ayuda, que no tienen padres. No es joda, como para que los rubios se pongan a joder, lo que estoy diciendo. Son rubias, ¿qué pretendes? No lo puedo creer. ¿Esperabas otra cosa? ¿Esperabas acá otra cosa? Viendo un par de cosas sobre los Reyes Magos. Un mensaje que nos llega de un admirador. Bueno, no. ¿Qué? No importa. Dejala. No importa. Lo que estaba por hacer y no lo puedo creer. Dale, termina. No, son dos groseras. Pero son dos groseras, es poco. No, lo que quiero decir es una cosa y se los deseo a todo el mundo para este nuevo año. No sean caretas, chicos, chicas, hombres, como toda mujer. No seas careta, ¿sabes? Cuando algo no te va, cuando vas a mentir, cuando vas a decir una cosa, no te contradigas y no seas careta, porque ser careta es lo peor que te puede pasar. Sé una persona auténtica, no seas careta. No digas una cosa y después hagas otra. No seas careta, toma postura en la vida, sé una persona que valga la pena. Es lo más importante y es lo único que va a hacer que vos después puedas decir, acá no vine a ser compatible con nadie, sino a dejar una huella. Si sos un careta, no podés. Y te lo digo especialmente a vos, que sé que me estás escuchando incluso en este preciso instante. Es lo único que tengo para decir. Mirá, ¿qué que serio, ahora vienes de entrevista, y vas a tener ya sé, pero sabes las cosas que te puedo tener decir. Vas a tener que explicarnos todo, ¿no? Pero todo es poco, mira, si querés me voy desvistiendo. Por favor. No, sacate, por favor. Sacate. No, wow, no puedes. Wow. ¿Por qué no? Al desnudo, ¿qué me importa? Me hago cargo de todo lo que hago, de todo lo que digo. Y si me mirás así, vos, pedazo degenerado, no sabes las cosas que puedo llegar a decir. Saja, cómo me gustás. Lo estoy confesando porque no me importa nada. Ay, qué sé yo. Bueno, basta, Esperanza, por favor. Un poco de seriedad. No, bueno, pero estoy seria, pero estoy como descocada. Igual no hace falta que muestres la lencería para mostrarnos eso. Yo no uso. Ay, rubia, ni te das cuenta que no uso. Sos tan rubia, rubia. ¿Me querés preguntar algo? ¿Vos, te puedo decir una Hola, cosa? Sí, bueno. Una de las cosas que me olvidé para decir, perdóname que vos no sé qué querés decir, buenas tardes, pero buenas, buenas noches. Noches. No, sí, buenas noches lo que a todos. Lo que quería decir es que una de las cosas que me pone muy contenta de estar acá en Rosario sos vos. Pero bueno. Ah, bueno, Esperanza, muchas gracias. Y justamente, en realidad, primera pregunta que tengo preparada para esta noche tan especial. Estás toqueteando por abajo, tonto. Toqueteando, disculpame. No, pero en serio, sos tan largo, ¿Y entonces qué? Decime. Bueno, en realidad la pregunta venía por el lado de tus relaciones. En realidad en Rosario, desde que viniste, bueno, se sabe que tenés a lo mejor, bueno, cosas ocultas que no podés nombrar. Pero de todas formas, la pregunta va dirigida a otra cosa. Por favor, y, te lo pido, por favor, que se dirija bien a otro lado. Decime, a ver. Pasa en realidad por tus hallazgos en Rosario, digamos. O sea, ¿qué personas considerás realmente hallazgos invaluables que encontraste en la ciudad de Rosario? Y bueno, más o menos por qué, puedes explicar qué personas importantes. Bueno, no hace falta el nombre quizás, pero bueno. ¿Y por qué? Digamos, tengo que nombrar la palabra, la persona sin decir. No hace falta nombrar la persona, pero bueno, supuestamente. Bueno, conocí, qué sé yo, a ver, a vos, por ejemplo. Pero son rojo. No sé cómo explicarlo, a ver. Es como muy emotivo porque lo que sí encontré fue como buena predisposición, como apertura, digo, las cosas buenas, ¿no es cierto? Estamos hablando. Obvio, ¿no? Como apertura, como a diferencia de la gente de Gualeguaychú, por ejemplo, que es siniestra, no todas, ¿no? Pero digamos del entorno mío familiar, o la gente de Buenos Aires que va a mil y que es muy egocéntrica, qué sé yo, acá veo como mucha apertura, como que la gente quiere laburar en conjunto, como que hacen proyectos, como que tienen buena predisposición, buena onda. Se enganchan en cosas. Me parece que eso es lo que rescato muchísimo, aparte de ser buenas personas. He encontrado gente muy inteligente también, me he cruzado con gente muy inteligente, con la cual hasta ni siquiera puedo sostener un diálogo porque superan ampliamente, digamos, mis capacidades de respuesta, o sea, hasta eso, ¿no? Como a eso que lo encuentro un poco difícil de creer, que alguien te deje sin palabras, Victoria. Vos lo decís, Esperanza. No, esa es mi hermana. Tuviste un romance con mi hermana, sos un degenerado. Porque bueno, lo admito, nombrás, sí. Lo nombrás, es que la tengo en la cabeza y vos la mataste, así que. No, a esa no, a la otra maté. Ah, la otra. Victoria quedó viva, no, sí. Ah, entonces me mintió, me dijo que había muerto. No, vos es tremendo. No me quería ver más. Es tremendo, te mintió. Y es una forma para romper con alguien. Sí. No, disculpame, estoy muerta, pero. No, bueno, y tiene que ver Victoria con. Victoria, te descubre. No, bueno, tiene que ver con eso, ¿no? Con el intercambio. Y qué sé yo, no sé. La verdad que está bueno. Me pasaba que en Buenos Aires, por ejemplo, frente a un proyecto o algo, había como muchos contras, y acá como que no, acá hay propuestas, y eso está muy bueno, me parece muy interesante. Y básicamente, esa cosa que no está el tic aún instaurado en Rosario, que la gente me llame así como en Capicúa, ¿no? Esperanza, que me hace bien, salvo vos, Saja, que a veces me decís, espe. Pero bueno, qué sé yo. Bueno, sí. Bueno, me alegro realmente, parece bueno, que encontraste lo que viniste a buscar en la ciudad. Y bueno, en realidad la otra pregunta que yo te tenía preparada, ¿Vos me tenías preparada? Sí, las tenía preparadas. ¿Vos preparás cosas para anoche mí? Me quedé pensando hasta las 5 de la mañana. Esto sí que es ¿qué le iba a despedir preparar? Muy bien el año, que Saja prepara preguntas para mí. Pero bueno, en realidad esta pregunta bien, que te dé miedo y por favor música de suspenso. A ver, sí, contame, ¿qué? La música me da miedo. ¿Qué? Decilo. Ay, dale. Tus errores. Estamos en fin de año. estamos a fin de año, uno hace balance. Tus aciertos, mejor, Esperanza. Quizá una frase, claro. No, mi único error grande que he cometido este año es levantar una perra de la calle y ayudarla. Y es el único gran error que cometí este año, y lo debo reconocer, porque después las perras no sabes dónde música ponerlas. De No, pero te lo digo en serio, no sabes dónde ubicarlas, y a mí me da mucha lástima y me hago cargo hasta el final, y puse mucha guita y mucho tiempo en esa perra. Por fin ahora tiene un dueño, tiene quien se haya ocupado de ella, pero el gran error es como ir por la calle y levantar perras. Me parece que debo dejar ese tic que tengo, es un gran error. Bueno, digo, no sé, una metáfora realmente. No, se llama Violeta, posta. Es divina. Y no, por suerte ahora está en manos del amigo de un amigo. Y está bien, pero siempre como que me ocupo de ayudar a ciertas perras, sobre todo. Perros no, perras. Y es, no está tan bueno, ¿sabes? Porque después quedo como con dolor, con un cariño, quiero volver a ver a la perra y como que la perra está tan perra que no da. Pero me parece que esa cosa de... Lo que me ha aconsejado una tía mía que tengo en Buenos Aires es cuando vayas por la calle, siempre mira un punto fijo y que sea en el horizonte, no bajes ni subas la mirada, siempre recta y a las perras no las mires más. Bueno, yo creo que estás al borde del récord de Guinness de la palabra perra, pero... No, sí, porque me da lástima en serio, porque Naná y yo los levanté de la calle y vivieron en casa, pero no puedo llevar una perra a casa, o sea, no puedo. Es un gran error, así que me parece que no hay que mirar más para abajo y seguir para arriba. Bueno, Esperanza, lo importante es que aprendas de tus errores y... Sí, o bueno, o si no, la otra es comprar una casa con jardín y tener todas las perras del mundo. Sí, no estaría nada. Metidas en tu casa. No, sí, porque a mí me gustan los animales, me gustan mucho los animales, en serio, no, en serio, pero me da lástima porque no sé qué hacer con ellos. Sobre todo. Bueno, ese fue tu peor error en Rosario. Un gran error, sí. Pero bueno, ya está. Violeta está bien, está con un amigo. Bueno, perfecto. Esas fueron mis preguntas, bueno, entonces bueno, ya estamos cerca del fin de año y me alegra poder brindar con vos, Esperanza, y con el resto de las chicas, por supuesto. Ay, gracias, también me alegra que vos estés como tan cerca mío. Bueno, brindamos con Maritza también. Yo en este... Ya que estamos a las 12, chicos, medios como así, qué sé yo, mucho champán. ¿Vas a delirar, rubia? No, quería decir que Saja me cae muy bien, nada más. ¡Ey! No me parece. No, ubicate. Bueno, el alcohol nos pone a todos muy amigables, parece. Sí, decimos cualquier cosa. Brindemos, rubia. Usted también, morocha. No, dado que estamos acá como en el momento de confesiones y que me hicieron muchas preguntas que no pude responder todas, quiero confesar algo. Música de suspense. Saja es como... A ver... Quédate. No, Saja es como yo aprendí eso, ¿no? La diferencia, ahora sí la aprendí. Entre Saja y todos los demás hombres, ¿no? No, entendí eso, ¿no? Que cuando uno dice él es todo y se autoengaña completamente, creo que en un amigo como Saja es posible. Y Saja es todo. Y yo estoy tan contenta, tan emotiva de pasar a un 2010 sabiendo que Saja es todo y que lo quiero tanto. Estoy tan contenta. Ay, ¿lloras, Saja? ¿Estás llorando? ¿Estás llorando? Ay, ¿por qué sí, te pones así? Bueno, me sonrojo, me caen las lágrimas. Es una explosión de cosas no, en pero mi cuerpo. Es verdad, tontito. No sé cómo manejar. Es verdad. Y Esperanza, yo creo que esto salga al aire. Te voy a dar un beso. Así. A ver. ¡Ay! ¡Qué momento! ¡Dame otro! ¡Dame otro! ¡Ay! ¡Me encantó! Y para empezar este fin de año, a todas les voy a dar un beso. Y a vos también, Maritza. ¡Ay! ¡Ah, no, no! Y todos contra todos. Bueno, acá te guardo. Brindemos y destapemos la sidra. Te guardé un pedazo de turrón especialmente. Feliz año. Y a vos que nos estás escuchando ahí, bueno, feliz año, que empieces este 2010 con toda la esperanza, sí, ¿por qué no? Porque esperanza es la palabra de la noche. Y que te vaya bien, qué sé yo. Feliz. ¡Ay! Mira, Maritza se tira por el piso. ¿Qué le pasa? Entró en un ataque de algo. Bueno, en 2010. Ya estamos en año nuevo. ¿Sí? Un aplauso. ¡Algo te pasó! ¡Es genial! Y Mariano, ¿querés decir algo vos? ¡Ay, me encantó! Me encantó. Yo creo que un versito de cada uno para el oyente que está en este momento escuchándonos sería necesario. ¿Qué? Un versito de cada uno que rime, ojo. Un versito. Tiene que rimar para que sea bien jodido. Sí, sí. Yo quiero decir una frase. ¡Feliz año para vos que te estás ahí escuchando en FMAZ! No, del otro lado, en realidad. ¡Qué bueno! está. Sí. A ver, contanos. No, traje una frase especial. ¡Levantate, degenerada! Ay, bueno, me pongo de pie. Mirá, la rubia de Marixa, se están revolcando en el piso, tipo loca. ¿Qué le pasa? No sé, viste que cuando empieza un año nuevo, uno se enloquece un poco. ¡Ay, bueno, trajimos una frasecita para decir. Quería decir esto que es muy importante, me parece, como para tenerlo siempre en mente. Que uno puede cambiar de coche, de casa, de ropa, de zapatos, de trabajo, de año, pero nunca, nunca puede cambiar de amigos. Feliz año nuevo a todos nuestros amigos que nos están escuchando. ¡Ay, María! ¡Qué alegría 2010 con ustedes! Luli, María, Marixa, Saja, Aymara, María, nos están contentas de estar acá con ustedes. Estoy tan contenta. ¡No lo puedo creer! ¡Estoy chocha! Y a chicas, vos que estás tengo ahí. Otra. ¡Ay, qué! Contanos. Para el oyente que está ahí escuchando, de Como Toda Mujer. ¡Feliz año! ¡Pasar al lindo! ¡Que sea un gran año! ¡Pasar al lindo, Sonso! Que la lluvia de la paz, la esperanza, la felicidad y el amor te pille con el paraguas roto y salpique a todos los que están a tu alrededor. No lleves paraguas. Rubia, qué lindos tus deseos. Mis felicitaciones, Rubia. Hoy gracias. Me sumo a todos tus deseos y a todos tus comentarios. Yo sabía que te iba a caer bien hoy. Feliz sí, año, bien, Mari. Rubia. El Anana Fish, ¿qué pasó? Bueno, nada, me puso muy loca y estoy así como... ¿Te lo terminaste? Así, sí, me lo terminé. Bueno, no importa. Yo también tengo una frase. A ver, queremos escuchar tu frase, Marixa. A ver. He visto la felicidad y me ha dicho que iba a tu casa. Le he pedido que llevase también a la salud y al amor. Trátalos bien, van de mi parte. Feliz año. ¡Ay, qué lindo! ¡Feliz año otra vez! ¡Qué lindo! ¡Me encanta! Yo quisiera cantar una cancioncita de Marco Antonio Solís. Si no te hubiera sido, no la puedo escuchar, ¿no? Ay, pero me quiero matar. Y me dejaron sola con Marixa, que con Marixa no tenemos mucha onda. Bueno, vamos a hacer el esfuerzo, Esperanza, ¿por qué querida? No hacemos las paces al aire? No, es 2010, es el momento adecuado para que seamos amigas. Sí, decime. ¿Sí? ¿Vos querés que, compadre, digo, no sé, ser las dos rubias, ser las dos coloradas? ¿Querés? No usar los tabines ¿podemos, tacones? ¿Podemos ¿qué juntar, hacemos? A ver, un naranja nos ponemos las dos de peli? Sería como una... Un naranja una y naranja, mirar un punto rojo, por lo menos, porque claro. Si no yo, con vos sola de naranja... No, pero algo más que nos pueda unir, qué sé yo, qué nos puede llegar a unir. Algo inolvidable. ¿Qué puede llegar a ser? A ver, pensalo. No sé, a lo mejor alguna historia en común que hemos vivido, algún chico que hemos conocido a la vez, no sé, a lo mejor algo tenemos unas charlas nosotros. Y si hacemos como un proyecto para tener algo en común, porque no tenemos nada, y no es que no te quiero tener mala onda, ¿entendés? Quiero que esté todo bien, pero me cuesta. No sé, yo desde mi 1.20 por 1.50... ¿O eras vos yo eso? Soy la del 1.20 por 1.50. Vos tenés 1.30. Sos una lunga creída. Yo creo que esto que podemos hacer... te voy a hacer una propuesta. A ver. Yo hace ya un año que tengo un club de fans que se junta en el Parque Urquiza, ahora en Independencia, y te voy a invitar a que formes parte de las figuritas que ellos coleccionan. La 6 es la muy difícil. Y si quieres hacemos unas fotos y compartimos eso, y eso ya sería como un proyecto en común y algo donde vos y yo podríamos tener algo en común. Algo como un proyecto medio cosmético, nada intelectual, porque claro, a mí no me pareces una persona intelectual, no me interesas en lo más mínimo. Parece. ¿Te puede parecer que me está gusta. Bueno? En el Parque Independencia de tu club de fans se juntan. Sí, se juntan. Sí, en las rampas. Bueno, no, en el Urquiza, sí, se juntan ahí. Sí. Yo los vi un par de veces en el Palomar del Parque Independencia corriendo a las palomas. Es que son varios grupos. Como vos les enseñás, dos grupos. Sí, yo les enseñé algo y también se lo voy a decir en este nuevo año a quien está escuchando para como proyecto, ¿no? Sí. Está bueno esto que yo siempre digo, ¿no? Y te lo digo a vos, Marixa, que... No, sí, tener algo en común conmigo, algún proyecto. Está bueno eso de correr palomas de la mano con un tipo por la plaza, pero ten en cuenta que te puede pasar algo y no da, y es que las palomas te corran a vos. O tropezar, O tropezar. Si te caes justo. Ahí tenemos cosas en común. Sí, es como que seguimos al mismo pensamiento. Sí. Es que somos chicas grandes ya y estamos preparadas para los tropezones. Yo creo que sí. Eso también es así. ¿Tropezones? Tropezones. Tropezones. No entendí, porque yo dije, wow. Bueno, para los pezones también estamos preparados, ¿no? Vamos a decirlo. Pero me parece que es un buen consejo, ¿no es cierto? Como que no te... No sé, como que no... Y no caer en eso, ¿no? Podríamos irnos hasta con esta reflexión, incluso. Yo tengo una reflexión. ¿Con cuál? No, ver, no, de esto de que corres las palomas, es lindo correr palomas, pero hay que estar preparadas para un mal paso. Para un mal paso y para que la paloma no te... Porque viste que las palomas cuando vienen de a muchas, uf, te picotean. Y él siempre, ¿qué hace? Marixa, ¿a vos no te pasa? Estamos siendo amigos ahora ya. ¿Él qué hace? Dice, ¡ay! ¡Qué horror! Entonces, viste, no te dejas sola. Y yo estoy harta. Entonces, en este nuevo año, ¿qué les parece, chicas? Aymara, Luli, María, Marixa, ¿qué les parece? Si te vas a enamorar, no te enamores de ese tipo que le tiene miedo a la paloma. Me parece una muy buena reflexión. Sí, sí. Digo, no sé, me parece que no da. Alguien que le tenga miedo, no sé, a tiburón viéndolo en 3D. Yo me la banco esa. A Rocky, con los 6 huevos encima. Pero digo, a las palomas. Yo no sé, ¿no? No, no da miedo a las palomas. Está bueno corretear, ¿no? No, estabas en otra y no seguiste el pensamiento. Sí. No importa. ¡Soy rubia! No, sigo el pensamiento. Hay chicos que le temen a las palomas y no, eso no va. No va. Consejo de amiga, no va. Otra cosa también, ¿no? Como consejo de amiga entre nosotras y al oyente, ¿no? También. Digo, entre nosotras y al oyente. Esa interna no me gustó para nada. Pero bueno, nada, como igual me voy a ir de Rosario, no me importa, tampoco que tengan internas. Me parece esto, ¿no? Como encontrar los lugares por donde pasan la libido, sería, ¿no? Y que no sea solo en un... No, para mí es la libido, mi amor. Ah, bueno, pero se dice libido según la Real Academia Española. Ajá, no, decilo al aire. Uy, ¿cuánto conocimiento en la Real Academia Española? Sí, lo quería demostrar hoy. ¿Te leíste el diccionario online? De la vez pasada. Creo que no somos tan tontas. No. El diccionario lo leyó, te quiero ver a vos leyendo el diccionario. No. ¿Hasta qué letra llegaste, Rubio? Te lo leíste todo. ¿Llegaste a la T? Chicos, llegaste a la L de líbido. Bueno, no pongamos la libido en ese lugar que sean solamente los hombres, pongámoslo en proyectos, en cosas, pongamos, no sé, pero para mí es libido, y si para vos y la Real Academia y el Príncipe y todos los principitos, la verdad me importa poco y nada. Pero lo que te quiero decir, que mejoraste bastante del programa anterior a este, estás mucho más piola, te lo voy a decir. Gracias, en serio. Gracias, chicos. ¿Será por esa charla que tuvimos? No sé. Puede ser porque me montaste el sueldo. Igual como es nuevo año, 2010, quiero que hagamos una cosa, seamos sinceras, ¿no está bueno poder compartir justamente en lo diferente que uno tiene con el otro? Entonces te propongo, iba a decir otra cosa, pero te propongo que tengamos como esa amistad, dado que yo soy muy inteligente y vos para nada. Sí. Seamos como amigas, porque a mí me gusta justamente empezar, ¿no? La diferencia. Sí, juntarte con gente ahí, diferente. Que sea ahí, sí, me encanta. Está bueno. No, está bueno, además, siendo uno. ¿Me perdonás todo lo que te dije el otro día? Te lo perdono, hermosa. Bueno, ¿cómo no? Gracias. Pero está bueno juntarte con gente menos inteligente cuando uno lo ves, porque te sentís más inteligente vos. No, yo me aburro tremendamente. Yo me aburro, me irrito, puedo llegar a sé que te reís igual de mis chistes cuando estamos juntos. No, me río porque me caes bien. Pero bueno, lo que quiero decir es que la libido no la pongamos más, si es que lo ponías, no lo sé, ¿no? En los hombres. Está bueno ponerlo en otras cosas, ¿no? Como en proyectos, en querer estar bien, en querer hacer otras cosas, no sé, qué sé yo, en un deporte extremo, lo que sea. Pero no solamente como en el amor, ¿no? Porque el amor realmente va y viene y no sirve para más. Y te voy a decir una cosa. Para este 2010, para este nuevo año, quiero que sepas que sigo en el mejor lugar. ¿Por qué? Porque estoy en tu cabeza. Pero ahora le pongo una variante, y esta variante es que no quiero salir nunca de ahí, porque si no, vos, popotón, te vas a convertir en una calabaza. Toda Mujer, un programa bipolar. Y ahora, la entrevista más esperada del año. Esperanza nos cuenta todo sobre su vida y, ¿por qué no?, sobre sus 37 años. Ay, no sé, me da miedo, años. ¿Qué sé yo? Me da como ¿sabes cómo se miedo. Titula esto, Esperanza? Para que te dé un poco titula? Más de miedo. Esperanza al desnudo. Ay, wow. ¿Y por qué les intriga tanto? Con la palabra en la boca y el corazón en la mano. Pero yo quiero saber todo sobre tu vida. ¿Todo sobre mí? Claro, porque ya, ahora, hace ya un año, Esperanza, que tenemos acá en esta hermosa ciudad. Sí, hermosa. Y bueno, ciudad. Queremos saber en este año tuyo de vida acá con nosotros. Tenemos, no sé, algunas intrigas, cosas que a veces nos contás y que nunca terminamos de descubrir. No bueno, sé, pero yo soy un poquito psicópata. Nunca dejo de... Va, yo no sé, no termino la frase, vuelvo a ver, decime qué. Bueno, no sé si querés... No sé, qué sé yo. O sea, la primera pregunta que tengo es que me pareces una persona bastante siniestra. No entiendo por qué te fuiste de Gualeguaychú. ¿Por qué te escapaste? No me pongas esa cara, chicos. Saja. No, está bien. No, sea, lo voy a contar muy rápido porque me parece que el público en este momento de minutos del nuevo año. No, simplemente nada, maté a toda mi familia. Tranqui. Sí, todo bien. La culpable fue mi hermana, que yo la quería matar a ella, pero me salió mal, incendié la ¿fue casa. ¿Fue un crimen pasional? Iba Ricky Martin a tocar a Gualeguaychú y yo me había prometido cuando era muy chiquita que iba a tener un hijo con él. Sí. Y tenemos todo planificado con mi amiga la Melman de meter un en unos ¿tu amiga? Melman, la Melman le decíamos. Melman. Sí. ¿Por qué le decían la Melman? No, eso no sé si va. Bueno, la cuestión es que teníamos todo como planificado. Y en fin, mi hermana, no sé, se apresuró, obviamente por tubitos y todo, porque yo, sí. Ricky, a mí, no sé, era como un contrato. Uh-huh. Y entonces, bueno, se apresuró y tuvo como un affair con él, me lo sacó. Apa. Y entonces yo me recontra nerviosé. ¿Te enojaste? ¿Se usa el verbo de nerviosé? Sí, sí, sí, sí. Nerviosé. Y entonces, como nerviosé, entré un día, incendié la casa familiar y tuve que huir. Estuve por Constitución un tiempo largo, como 3 meses. Bueno, en fin, la hice corta, pero me fue por eso. ¿Por qué Rosario y no París? ¿Por qué Rosario y no París? Porque el primer mundo está demasiado prolijo y a mí la prolijidad me perturba. Ah, bien. Sí. Y a mí me gustaría saber cómo fue que llegaste, cómo fue tu llegada, así, esos primeros días acá en Rosario. Bueno, llegué en Torino. Ah, llegaste en un sí, Torino. Sí, sí, el jardinero de mis padres tiene un Torino y blanco, y entonces llegué, todo es verdad, y entonces llegué en Torino con Carlos, que no conocía Carlos, el jardinero, sí, bien. Que no conocía ninguna ciudad, con lo cual cuando íbamos llegando a Rosario me decía, ¿qué son esas cosas que van para arriba? La gente vive como en cajoncitos. Bueno, traté de explicarle que eran edificios y llegué en un Torino blanco con mi amigo Marcelo y con Ana y yo mis gatos y una compu. Y un par de ropa porque me quedaba por unos meses nada más, no me pensaba quedar un año. Esperanza, perdóname, ¿por qué tu obsesión con los jardineros? Bueno, ¿por qué? A ver... ¿por qué mi obsesión con los jardineros? Más o menos tiene que ver cuando yo cumplí 13 años. Uh-huh. Que vi esta película que se llama Orquídea Salvaje. Sí. Sí, y de ahí como que me quedó como una relación. Un antes y un después. Sí, un antes y un después. No sé por qué, porque no tiene nada que ver con jardineros, pero yo dije que el jardinero me corte la orquídea. Siempre me quedó como esa frase en la cabeza. Está bueno también que la riegue, no que la corte directamente. Que la riegue para que crezca. Bueno, eso siempre, porque si no... Uh-huh. Igual la orquídea dura poquito y eso es bueno para que no te aburras del jardinero. Está bueno, sí, está sí, bueno. Sí, está bueno, sí. ¿Vos, Marisa, tenés jardinero en tu casa? ¿O te las arreglo solita? Me las arreglo solita, pero por ahí alguno que de tanto aparece y me viene y me hace alguna poda, alguna, no sé, o me planta algún arbolito, ese tipo de cosas. Pero en general estoy sola, así que bueno, si hay qué algún jardinero... Qué simpáticos que son tus amigos. Sí, sí, no hay como amables, los amigos. Amables. No hay como los amigos, que vienen y te hacen el favor de podarte los árboles del jardín. ¿Pasas momentos inolvidables, como te gusta decir a vos? Digamos, sí, inolvidables como con la intención de que suelo decirles en realidad, ¿viste cómo es? Bueno, ¿no era conmigo la entrevista? Tenés razón. Por favor, volvamos a Esperanza. ¿Qué es lo que extrañás de Buenos Aires? ¿Lo que más extrañás? No la hagas llorar, Aymara. Chicos, está llorando. Chicos, ¿cortamos? No, no, está bien. ¿Querés seguir hablando? ¿Querés que te demos un ratito? ¿Respiras hondo? ¿Te traemos un vasito de agua? No, mete un poco de turrón de maíz. Para. ¿Querés que pasemos a otra pregunta, Esperanza? No, está segura. Bien. No, ¿cómo era la pregunta? Porque no la entendí. ¿Qué extrañas? ¿Ahora sos rubia, Esperanza, que no entendés las preguntas? No, qué sé yo, qué extraño. Extraño muchas cosas, pero principalmente algunas personas, como algunos amigos, a uno en particular, a Marcelo, lo extraño, sí, qué sé yo, lo extraño. Extraño poder pensar con él, el vínculo intelectual que tenemos, qué sé yo, me puse un poco mal, me parece, pero nada que sea jodido, o sea, extraño sanamente. Pero esto, bueno, esto te lo voy a preguntar solo porque a lo mejor, bueno, la policía hasta ahora no está escuchando. Claro. ¿Por qué te cambiaste el nombre? Porque maté a toda mi familia, linda. O sea, tranqui. No me quedaba otra. O sea, me tuve que cambiar el nombre. Eso por un lado. Y por otro lado, porque tenía un exnovio. Después en Buenos Aires, después de lo de Ricky Martin. Sí, sí, sí. Me cagó, como se diga, con mi hermana. Tuve otro novio. Él pensaba que yo me llamaba Norma. Y entonces, bueno, toda la gente me decía Norma. Y finalmente me lo tuve que cambiar el nombre. Porque aparte acá Esperanza Oral es como... Les voy a contar la verdad. Estuve en Londres exiliada un tiempo y yo fui la asesina de Lady Di. ¿De Lady Di? Sí, pues no. Te juro. No te lo puedo creer. Sí, estás. Si Alejandro López me estás escuchando, sabe que no te estoy jodiendo. Te juro que tu libro me gustó muchísimo. En paréntesis. Bien, bien. Muy fuertes las declaraciones. Sí, hasta el momento no sé. Sí. Creo que te va a estar esperando la policía en la puerta cuando salgamos de la radio, pero bueno. No, porque no es nada malo, son como crímenes pasionales, y yo creo que ese crimen pasional me parece que en algún lugar está muy mal. Aparte, recordemos que hoy es 31, pero... y no se escucha la radio la semana, cualquier día, mucho menos un 31. Claro, no, el crimen pasional está muy mal, yo creo, pero me parece que fue necesario en algún punto, no sé, qué sé yo. De todas maneras, no, me siento sana, me siento libre, cero Carmen. Con Lady, porque fue pasional, digamos, había una puja de rubia morocha, morocha rubia, vos querías llegar al reinado, ¿qué pasó? No, para nada, yo fui a un colegio inglés toda mi vida. Ajá. Y me perturbaba profundamente el prototipo de mujer inglesa, ¿no? Que tiene que ver con una cosa como alta, sin hombros, tipo una pera alta y finita. Ajá. Y que termina como en una cabeza siniestra, con un corte de vieja chota. Y entonces me dio tanta bronca que no me quedó otra cosa que asesinarla. O sea, no me quedó otra. O sea, me dio un bronca. Crimen estético más que pasional. Estético. A mí el mal gusto me lleva a hacer cosas rarísimas. Sí, rarísimas. Claro, rarísimas. Te entiendo. El mal gusto, ¿queda claro? El mal gusto. Sí, a vos te digo, el mal gusto. Perra, el mal gusto me lleva a hacer cosas rarísimas. Bueno, a mí me había gustado el momento en que nos pusimos un poco sentimentales, así todo este tema de... No es que te quiera sensibilizar ni movilizar, pero viste cómo son también los fines de año, nos acordamos un montón de gente que queremos, claro. Bueno, no, estábamos hablando de las personas que vos extrañabas de allá. A mí me gustaría saber también quiénes son las personas más importantes de tu vida y qué les dirías en este momento. Bueno, son muchas, son infinitas, son ínfimas, no mentira. Hay muy pocas personas importantes en mi vida. ¿Qué les diría en este momento? A Marcelo, básicamente, otra vez le diría que ojalá algún día podamos vivir juntos nuevamente. Y no formar una familia, pero sí una amistad, acá o allá, o donde él quiera. Que yo lo sigo a todos lados, eso le diría a él. Esperanza, yo soy la rubia también, y acá, bueno, un poquito te lo tengo que preguntar. Sí, decime. ¿Conoces el monumento? Ay, qué tonta, es porque te enteraste, ¿no? Pero la gente no lo sabe, así que bueno. Ay, qué maldad, no lo puedo creer. Bueno, sí, claro, lo conozco. ¿Cómo no lo voy a conocer? Sí. Ay, qué tarado. Estos son unos tontos. ¿Cómo lo contás? Son unos tontos. Bueno, no, sí, fui una sola vez porque no. El tema fue el siguiente. Yo también escapé del tema de Marco Antonio Solís, porque bueno, cuando nos conocimos en el Festival de la Ballena, él era jurado del Festival en Mar del Plata, y estábamos en el Hotel Costa Galana con un cuarto, vista al mar, divino, divino, divino, divino, divino, divino, y estábamos en un romance total, así a pleno pool, o sea, fuego. Y entonces nos peleamos porque de golpe yo lo encontré un día en el baño con una ballena en el Festival de la Ballena. No, yo le dije, ¿te puedes depilar, please? Y él me dijo, sí, obviamente. Y no se depiló y tenía como mucho pelo acá en el pecho, ¿no? Mucho pelo. Y a mí me dio como mucho asco y le dije, mira, si no te depilás dentro de 2 minutos, yo me voy para siempre. Él no se depiló porque dijo, soy Marco Antonio, ¿cómo me voy a depilar? Bueno, la cuestión es que yo me escapé y me fui. Sí. No sé qué ballena ganó, no tengo ni idea, no sé qué pasó. Claro. La cuestión es que yo me fui de todos lados. Y después, acá, años más tarde, bueno, este año acá en Rosario, un día me toca el timbre Marco Antonio Solís. Va, en realidad me vino a buscar acá a la radio. ¿Y? No, bueno, yo escapé con un pelucón, me fui. Sí. ¿Con un pelucón? ¿De qué color era el pelucón? Siempre rojo. Rojo. Las pelirrojas somos las que vamos. Divina, sí, claro. Divina. Y entonces me fui. Bueno, la cuestión es que él me persiguió, me descubrió donde yo vivía, etcétera, y me tocó el timbre, me perdí. ¿Cuál era la pregunta? Bueno, entonces cuando él me tocó el timbre, yo me hice la reacia, le dije que no me interesaba, que no lo quería ver nunca más, y le dije que lo único que yo podía hacer con él era algo turístico. Y entonces le dije, ¿por qué no vamos al monumento Marco Antonio? Y entonces fuimos al monumento y él me dijo, subamos al ascensor, con lo cual yo le dije, seguís siendo un degenerado, si sabés que soy claustrofóbica. Bueno, finalmente subimos al ascensor para ver, él quería ver como el Entre Ríos, ¿no? Claro. Que yo no quería ver, porque para mí ver Entre Ríos es como ver todo lo mi camina muerta, claro. Y entonces la cuestión es que subimos en el ascensor y nos quedamos encerrados. Sí. ¿En el ascensor del monumento? Sí. ¿Qué? ¿Cómo hicimos? ¿Qué no hicimos? Ah, claro. Sí, está bien, inocente mi pregunta. La pregunta era si fui al monumento. Por favor, no entres en detalle. No, por eso. Deja un poco para la imaginación también, me parece. Qué bueno que viene año nuevo, ¿no? De poco. Hay una pregunta, chicas. ¿Cuál es? ¿Por qué Esperanza no se casó aún? Yo sé que esta pregunta como que te incomoda un toque. Pero bueno, me la acaba de soplar Marisa acá en el oído. No me eches la culpa de algo que yo no quiero saber, Liz. Te pido, por favor, aparte la periodista profesional sos vos, así que se te cargo. ¡Qué traidoras que son las rubias! ¡Qué traidoras! ¡La patria, Marisa! ¡Se matan! Entre morochas eso no pasa. Y no, se tienen que unir porque, bueno, una solita no es nada, digamos. Pero no. Bueno, las rubias somos muy individualistas. Muy pisa cabeza. Además de eso, ya que estamos, puedes contestar, Esperanza, ¿no? O sea, después hablamos del tema de las rubias y nos contás. No, me quedé pensando en que si hubiera sido rubia, capaz estaría casada. En realidad, sí. Se me metieron como dos temas en uno. Por eso me quedé pensando. Sí, está bien. Por eso me quedé pensando. No, la verdad es que, ¿por qué no me casé aún? No me casé aún. Porque bueno, he rechazado millones de propuestas de casamiento, número uno. Y número dos, porque me parece que quiero ser feliz. Básicamente tiene que ver con eso. Y elegí otros rumbos en mi vida, otras cosas, qué sé yo, una vida más profesional, donde me pueda dedicar a las cosas que no tienen que ver con la crianza de los niños, que me encantan. De hecho, tuve un niño Buda en mis manos el otro día y me pareció divino. Pero digo, postergué como toda esa etapa de tener una familia con el combo completo, ¿no? Con lo que implica... El niño Dios en mano. El niño Dios... No, un chiquitito divino. Viste que los niños son como Dios. Están en todos lados y uno los quiere para siempre. Y entonces, bueno, la cuestión es que no sé. La verdad que elegí como otros caminos. Pero eso no quiere decir que no me vaya a casar o que no... O que no quiera formar una familia y tener 1000 hijos. Sí, están mis planes algún día, quizás. Pero con 2 gatos por ahora estoy bien, qué sé yo. Probablemente no conociste al hombre que debería ser. Yo creo que sí. Yo sí conocí al hombre que debería ser. Marixa, quiero que lo sepas, te recontra equivocás en eso. Lo que pasa es que eso le pasa a las rubias como vos. O sea, a nosotras, las que no somos rubias, las que somos coloradas. ¿Eh? Nos pasan ese tipo de cosas. Y es que sí, yo lo conocí, solo que hay una cuestión de distancia, digamos. Yo decidí vivir en Rosario y esta persona decidió, porque no le queda otra, porque tiene hijos, ¿no? Yo vivir en Buenos Aires, nada más que eso. Pero sí, conocí a ese hombre que me propuso casamiento, de hecho, o le propuse yo. Me parece que le propusiste vos la última vez. No sé si hubo a veces la semana anteriores. Pasada. Claro, sí, yo me acuerdo. Sí. Pero tiene que ver con eso, como que elegí otras cosas, pero no lo descarto en lo más mínimo. Es más, no quiero asustar a ese rosarino que me busca, sí, que me busca todo el tiempo por todos lados. No lo quiero asustar, pero estoy en un momento donde ya, quizás en 2010, esté para esa cosa de... ¿Por qué no formar una pareja, casarme, eso, justamente tener hijos? Eso quería de blanco, de blanco, de blanco, de blanco. Claro, ya que estás hablando del 2010. Y por civil no me caso ni ahí. Ah, no, no junto mis bienes con los tuyos ni loca. Yo nunca lo haría tampoco. Todo lo mío es mío, lo tuyo es tuyo. No, ya que sacaste el tema, me interesaba también preguntarte eso. ¿Qué bien. Planes futuros hay en la vida de Esperanza para este 2010? Sí. ¿Tenés algunos planes? ¿Ya algo pensado? ¿O estás... Sí, básicamente no juntarme con gente que no valga la pena es como una prioridad, número uno. Dos, no dejar que esa gente te haga daño. Y los planes que tengo es seguir transitando. Eso es otra cosa, seguir transitando, transitar un poco quizás por otros lugares, moverme un poco. La verdad que no tengo ningún plan, María, muy no tengo bien. Ningún plan. Sí, un poco de improvisación sí, no tengo también. Ningún plan. Yo nunca tuve planes, me parece que el plan lo voy haciendo día a día. Uh-huh. Y no sé, ahora Mariana me mira, qué sé yo, y tengo mil planes, pero no sé. Es como que se me vienen a la mente los planes, pero no tengo muchos planes más que... ser todos los días algo distinto, ¿no? No ser monótona, es el objetivo. A mí me gustaría, como faltan pocos minutos para el año nuevo, me gustaría una reflexión tuya para el 2010. Como para terminar el año felices, como para ver qué pensás, qué te pasa por esa cabecita loca. Bueno, a ver, ¿una qué? Reflexión. ¿Una reflexión? Una reflexión. Bueno, yo creo que amo mucho a los animales, yo, pero muchísimo. Más allá de mis gatos, no hay yo que los quiero profundamente, a los perros también. Y creo, bueno, eso, ¿no? Que el perro es el mejor amigo del hombre y que las perras son las peores enemigas de las mujeres. Así que si me estás escuchando, te lo digo a vos, perra, mátate. Es una gran reflexión. Bueno, ¿no? Pensé que era un mensaje de esperanza, pero bueno, estás como medio violenta. Mensaje de esperanza, sí. Es tan esperanzador, el más que he puesto en mi vida. Te digo que le estoy poniendo como una onda que no te lo puedo explicar. Marisa, soltó un poco el champán porque no es más. Perdón, estoy como loca con la botella. Y quería... No sé por qué se ríen. Balance. Esperanza, ¿positivo de tu venida a Rosario? Sí, claro, sí, muy positivo. Sobre todo porque tiene en cuenta venir 4 meses y ya llevo un año, ¿no? Yo pensaba que el 2 de diciembre del año pasado, de 2008, llegué a Rosario y el 2 de abril pensaba, tenía un pasaje para irme a París. Y... No, esto es verdad, todo lo que digo es verdad, que es lo más grave. Y finalmente me quedé acá, o sea, cambié mi pasaje de París de un mes y una semana en Nueva York para quedarme a vivir en Rosario. No sé por qué, qué sé yo. Sí. Ahí va, digo, no sé por qué, pero el balance es muy positivo, me parece que está muy bueno esto de ir a otros ritmos. Y qué sé yo, conocer gente muy copada, conocí gente muy copada, estoy muy contenta, hice muchas cosas. La verdad que estoy contenta y aparte conocí a un hombre que me dejó loca. Tengo algo en común, soy celosa del hombre que amo, soy tan amante.